sabes lo mucho que me vales, verga. A mí me vale verga si piensas que soy o no rapero. Me vale verga que pa' ti mi flow esté culero. Mucho me vales verga y no lo cambia tu dinero. Me va la verga, me vale verga. Güey, me valen verga tu Toyota y tu Mercedes Benz. Neta, me valen verga tus joyotas. 3,000 kilos de verga, a mí me vale que te caiga bien. Me vale verga. Y es que a mí me vale verga formar parte de algún movimiento, porque yo soy el creador del Zap Hop. No tengo reemplazo tampoco. Poco un imitador, porque nadie lo hace como yo, tan hardcore. Te voy a pasar el número de mi dentista pa' que agendes una cita después de que te rompe el hocico. ¿Me explico? ¿O te lo hago literal? Que yo sea diferente y no te guste a ti no significa que esté mal, baboso. Solamente estás celoso de que ni aunque vuelvas a nacer vas a dejar de hacer el oso. Castroso, berrinchudo, rencoroso. Este es el último pañal que te voy a cambiar, mocoso. Me vale verga el ancho de tu pantalón. Si una tela te define, morro, no eres tan campeón. Me puedo poner una falda y un crop top, y aún así te meto gol. Sí, sí, Oliver Atom. Ya llevo rato, les dejo el dato, que deje de prestarle atención a tanto ratón. Me vale verga si te crees dueño del mando. Sigue haciendo fiesta en la cocina cuando no esté el gato. A mí me vale verga si piensas que soy o no rapero. Me vale verga que pa' ti mi flow esté culero. Mucho me vales verga y no lo cambia tu dinero. Me va la verga, me vale verga. Güey, me valen verga tu Toyota y tu Mercedes Benz. Neta, me valen verga tus joyotas. 3,000 kilos de verga, a mí me vale que te caiga bien. Me vale verga, me vale verga. Mira, Zap Hop se abrevia SH y se pronuncia que te calles. Zap Hop, Zap Hop. Me vale verga, vato, neta, me vale verga. Me vale verga, vato, neta, me vale verga. Me vales verga, vato, neta, me vales verga. Me vale verga, con todo respeto.